Capítulo 20 de El fantasma de la ópera de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 20. Continuación del curioso episodio del alfiler imperdible. La última frase de Montfermeil expresaba de un modo demasiado evidente la sospecha que había concebido contra su colaborador, para que no resultase inmediatamente una explicación tempestuosa, al final de la cual quedó convenido que Richard se plegaría a todos los deseos de Montfermeil, con el objeto de ayudarle a descubrir al extraño, fantástico y miserable individuo que así se burlaba de ellos. Llegamos de este modo al entreacto del jardín, durante el cual el secretario Remy, al que nada se escapa, ha observado con tanta curiosidad la extraña conducta de sus directores. Y nada nos será más fácil que encontrar una razón a unas actitudes tan excepcionalmente ridículas y tan poco conformes, sobre todo, con la idea que debemos formarnos de la dignidad directorial. La conducta de Richard y de Montfermeil estaba indicada por la revelación que acababa de hacérseles. Primero, Richard debía repetir exactamente aquella noche los ademanes que había realizado cuando la desaparición de los primeros 20.000 francos. Segundo, Montfermeil no debía perder de vista un instante el bolsillo posterior de Richard, en el que la Giry habría puesto los segundos 20.000. En el mismo sitio en que se había colocado para saludar al subsecretario de Bellas Artes, púsose Richard, teniendo a su espalda a pocos pasos a Montfermeil. La Giry pasa, roza a Richard, deja los 20.000 francos en el bolsillo del faldón de su director y desaparece. O mejor dicho, se la hace desaparecer. Ejecutando la orden que Montfermeil le ha dado unos minutos antes, Mercier va a encerrar a la buena mujer en la oficina de la administración. De este modo, será imposible a la vieja comunicarse con su fantasma. Y ella se deja hacer, pues la Giry no es ya más que una pobre figura desplumada, extraviada de espanto, abriendo unos ojos de gallina asustada bajo una cresta en desorden, oyendo ya en el sonoro pasillo los pasos del comisario con que está amenazada y dando unos suspiros que hubieran podido partir las columnas de la gran escalera. Mientras tanto, Richard se inclina, hace una reverencia y anda de espaldas, como si tuviera delante al alto y omnipotente personaje. Solamente que si aquellas marcas de respeto no hubiesen despertado ninguna extrañeza en el caso de que delante del director se hubiera encontrado el subsecretario, causaron a los espectadores de esta escena tan natural pero tan inexplicable una estupefacción muy comprensible, siendo así que delante del director no había nadie. Richard saludaba al vacío, se andaba hacia atrás delante del espacio. Y en fin, a pocos pasos, Montfermeil hacía lo mismo que él. Y rechazando a Remy, suplicaba al embajador de la Borderie y al director del crédito central que no tocasen al señor director. Montfermeil, que tenía su idea, no quería que dentro de un momento, si desaparecían los 20.000 francos, viniese a Richard a decirle que podían haber sido el embajador, el director del crédito o el secretario Remy. Con mucha mayor razón, cuanto que cuando la primera escena, Richard, según confesión propia, no había encontrado a nadie después de rozarse con la Giry en aquella parte del teatro. ¿Por qué, puesto que se trataba de repetir los mismos actos, había de encontrar hoy a nadie? Después de haber andado hacia el inclinato delante de la nada y atrás para saludar, Richard siguió andando del mismo modo, por prudencia, hacia el pasillo de la administración. De esta manera estaba siempre vigilado por detrás por Montfermeil y vigilaba él mismo sus alrededores por delante. Repetimos que este modo tan nuevo adoptado para pasearse por el escenario por los directores de la Escuela Nacional de Música no debía, evidentemente, pasar inadvertido. Todo el mundo reparó en ello. Y felizmente para Richard y Montfermeil, en el momento de tan curiosa escena, estaban las bailarinas en sus cuartos, pues de otro modo hubieran tenido un éxito con las muchachas. Pero ellos no pensaban más que en sus 20.000 francos. Llegado al pasillo semioscuro de la administración, Richard dijo en voz baja a Moncharmin: «Estoy seguro de que nadie me ha tocado. Ahora vas a ponerte bastante lejos de mí y a vigilarme en la sombra hasta la puerta de mi despacho. No hay que advertir a nadie y ya veremos qué pasa». Pero Moncharmin replicó: «No, Richard, no, anda adelante y yo inmediatamente detrás. No me separo de ti ni un paso». «Pero», exclamó Richard, «de ese modo jamás nos podrán robar nuestros 20.000 francos». «Así lo espero», declara Moncharmin. «Entonces lo que estamos haciendo es absurdo». «Estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos la última vez. La última vez me reuní contigo a la salida del escenario, en el rincón de este pasillo, y te seguí pisándote los talones». «La verdad es que así fue», suspira Richard, moviendo la cabeza y obedeciendo pasivamente a Moncharmin. 2 minutos después, los dos directores se encerraban en el despacho de la dirección. Moncharmin se metió la llave en el bolsillo. «Así nos quedamos encerrados los dos la última vez», dijo, «hasta el momento en que saliste de la ópera para volver a tu casa». «Es verdad. ¿Y no vino nadie a hablar con nosotros?» «Nadie». «Entonces», dijo Richard, que se esforzaba por reunir sus recuerdos, «fui robado seguramente en el trayecto de la ópera a mi domicilio». «No», dijo Moncharmin en un tono más seco que nunca. «No, eso no es posible, porque te llevé a tu casa en mi coche. Los 20.000 francos desaparecieron en tu casa. Eso ya para mí no admite duda». Tal era la idea que tenía ahora Moncharmin. «Eso es increíble», respondió Richard en tono de protesta. «Estoy seguro de mis criados. Y si uno de ellos hubiera hecho tal cosa, hubiera desaparecido después». Moncharmin se encogió de hombros como diciendo que él no entraba en esos detalles. En vista de lo cual, Richard empieza a encontrar que Moncharmin se está dirigiendo a él en un tono insoportable. «Moncharmin, basta». «Richard, y sobra». «¿Te atreves a sospechar de mí?» «Sí, de alguna broma deplorable». «No se bromea con 20.000 francos». «Soy de la misma opinión», declara Moncharmin desplegando un periódico y sumiéndose con ostentación en su lectura. «¿Qué vas a hacer?», pregunta Richard. «¿Vas a leer ahora el periódico?» «Sí, Richard, hasta la hora en que te lleve a tu casa». «¿Como la última vez?» «Como la última vez». Richard arranca el periódico de las manos de Moncharmin y éste se levanta, más furioso que nunca, y encuentra delante de él un Richard exasperado que le dice, cruzándose de brazos, ademán de insolente desafío desde el principio del mundo. «Oye», dice, «lo que se me ocurre. Estoy pensando en lo que yo podría sospechar. Sí, como la última vez, después de haber pasado la velada contigo, me llevases a mi casa y en el momento de separarme de ti, notase que los 20.000 francos habían desaparecido de mi bolsillo, como la última vez». «¿Y qué podrías pensar?», exclama Moncharmin poniéndose como una escarlata. «Podría pensar que, puesto que no te has separado de mí ni una línea, y has sido el único que se ha acercado a mí, como la última vez, si los 20.000 francos no estaban en mi bolsillo, tenían muchas probabilidades de encontrarse en el tuyo». Ante tal hipótesis, Moncharmin dio un salto. «¡Oh, un imperdible!» «¿Qué quieres hacer con un imperdible?» «Atarte, un imperdible, un imperdible». «¿Quieres atarme con un imperdible?» «Sí, atarte a los 20.000 francos. De este modo, bien sea aquí, en el trayecto de tu casa o en ella, sentirás la mano que te tire del bolsillo y verás si es la mía, Richard. Ah, ahora eres tú el que sospecha de mí. Un imperdible». Y en este momento fue cuando Moncharmin abrió la puerta del pasillo gritando: ¡Un imperdible! ¿Quién me da un imperdible? Y sabemos también cómo recibió Moncharmin en este instante al secretario Remy, que no tenía imperdible, mientras un portero procuraba al director el alfiler tan deseado. Y he aquí lo que sucedió. Moncharmin, después de haber vuelto a cerrar la puerta, se arrodilló detrás de Réjard. Supongo, dijo, que los 20.000 francos siguen estando ahí. Así lo creo, respondió Réjard. ¿Los verdaderos? Preguntó Moncharmin, que estaba bien decidido esta vez a que no se la diesen. Míralo tú. Yo no quiero tocarlos, declaró Réjard. Moncharmin retiró el sobre del bolsillo de Réjard y sacó de él los billetes temblando. Se cercioró de que estaban todos y de que eran muy auténticos. Los reunió en el bolsillo del faldón y los prendió cuidadosamente con el alfiler imperdible. Después de lo cual se sentó detrás del faldón y no le quitó ya ojo, mientras Réjard, sentado a su mesa, no hacía movimiento. Un poco de paciencia, Réjard, recomendó Moncharmin. No nos faltan ya más que unos minutos. Van a dar pronto las 12 de la noche, y a esa hora fue cuando nos marchamos la última vez. Tendré toda la paciencia que haga falta. Pasaba el tiempo, lento, pesado, misterioso, asfixiante. Réjard trató de reír. Acabaré por creer, dijo, en la omnipotencia del fantasma, y en este momento particularmente. ¿No te parece, Moncharmin, que hay en la atmósfera de esta pieza un no sé qué que alarma, que indispone, que espanta? Es verdad, confesó Moncharmin, que estaba verdaderamente impresionado. El fantasma, siguió diciendo Réjard en voz baja y como si temiera ser oído por invisibles orejas. El fantasma. Si, a pesar de todo, fuese un fantasma el que dio en esta mesa los 3 golpecitos secos que también oímos, el que pone en ella los sobres mágicos, el que habla en el palco número 5, el que mata a José Piqué, el que desprende la lucerna, el que nos roba. Porque, en fin, aquí no hay nadie más que tú y yo. Y si los billetes desapareciesen sin que tú ni yo los hubiésemos cogido, sería preciso creer en el fantasma. En el fantasma. En este momento, el reloj de la chimenea dejó oír su resorte y resonó la primera campanada de las 12. Los 2 directores sintieron un calofrío y se apoderó de ellos una angustia cuya causa no hubieran podido decir y que trataron en vano de dominar. Corría el sudor por sus frentes, y la última campanada de las 12 sonó singularmente en sus oídos. Cuando se cayó el reloj, lanzaron un suspiro y se levantaron. «Creo que podemos irnos», dijo Moncharmin. «Me parece», afirmó Réjard. «Antes de marcharnos, ¿permitís que te mire el bolsillo?» «¿Cómo no, Moncharmin? Es preciso». «Y bien», pregunta Réjard a Moncharmin, que está palpando. «Siento el alfiler». «Evidentemente, como tú lo decías hace un momento, no nos pueden ya robar sin que yo lo eche de ver». Pero Moncharmin, cuyas manos siguen ocupadas alrededor del bolsillo, grita: «Siento el alfiler, pero no siento los billetes». «No, nada de bromas, Moncharmin. No es el momento». «Pálpate tú mismo». De un tirón, Réjard se quita el frac y los 2 directores se arrancan el bolsillo. El bolsillo está vacío. Y lo más curioso es que el imperdible sigue prendido en el mismo sitio. Réjard y Moncharmin palidecen. No se puede ya dudar del sortilegio. «¡El fantasma!», murmura Moncharmin. Pero Réjard da un salto de repente hacia su colega. «Solamente tú me has tocado el bolsillo. Devuélveme mis 20.000 francos. Devuélveme mis 20.000 francos». «Por mi alma», suspira Moncharmin, que parece a punto de desmayarse. «Te juro que no los tengo». Y como alguien estaba llamando a la puerta, fue a abrir con paso casi automático. Pareció apenas conocer al administrador Mercier. Cambió con él frases incoherentes, no comprendió nada de lo que el otro le decía y puso con ademán inconsciente en la mano de aquel fiel servidor, completamente estupefacto, el imperdible que no podía ya servir para nada. Fin del capítulo 20.